Yo me llamo Valentina, soy antropóloga y estudiante de cuarto año de cine del Centro de Capacitación Cinematográfica y me dirigí al poblado de San Salvador Atenco el miércoles en la tarde para registrar qué era lo que estaba pasando en ese poblado porque me conmovió la muerte del niño, ¿no? Entonces me lancé al poblado de San Salvador Atenco a documentar lo que estaba pasando ahí. Entonces fue pasé la noche en el poblado registrando las guardias que la gente del pueblo había montado. Estuve toda la noche grabando, haciendo entrevistas con la gente de ahí del pueblo.